Es que yo le pedí una rola al HD, güey. Pediste una canción, ¿verdad? Hey. Una canción. Mejor dicho, nos mandaron un video. Bueno, ponlo. Nos mandaron un video donde dice que piden en una estación de radio una canción. Y piden una canción que se llama Esos son Reebok, no son Nike. Sí. Nacían mamones, güey. ¿Sabes de cuál canción estamos hablando? No, güey, pero ya van a salir con sus mamones. Así era el video, güey. Que estaban, que hablaron en una estación de radio. Oye, una canción, porque aparte son como que pues centroamericanos, ponlo, ¿no? Entonces estaba, primero voy a poner la intro. Pongo la intro, pongo el video. ¿Qué hago? Pon el video. Pues ya. Bueno, mira. Espérame. Sin más preámbulos. Sí, mira, ahí está el video, mira. Vámonos directos al video. Esta es la estación de radio donde, mira. Sí, bueno, brea. Hey, ¿quién anda ahí? Oye, Arturo Merán. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Salcedo. Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, con yo todo. Lo que quiero pedir, a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? Aparte se enoja. ¿Esos son Reebok? Sí, como que no sabes cuál es o qué. ¡Pónmela, por favor! A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Tú ya sabes de qué rola estamos hablando, Putine? Claro. ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma es! ¡Esa misma es! Con esa rola iniciamos el podcast de Chicharrón con Pelos. Pará, déjame ponerlo otra vez. Que dice la canción original que está pidiendo este cuate en Centroamérica. De Salcedo. Es esta canción. Será lo mismo que el Nike. No puede ser. Estos son Reebok, no son Nike. ¿Qué hubo, manito? ¿Sí te esperabas esta rola? Fíjate que aquí la racita, güey, empezó allá a desmenuzar, güey, el desmadre. Y ya sabían. Y ya, lo que ustedes se ponían de acuerdo, ya habían dicho aquí, güey, qué canción era, güey. Sí, yo sé. A ver. Hacen mucho pedo, güey. Hacen mucho pedo. Fíjate. Tranquilo, manito. Es que no mames, güey. Vienes de vacaciones, güey. Tienes bastante tiempo de estar programando esas chingadas. Vienes relajado, hombre. No vengo relajado. Viene recagado. Pero ¿por qué viene tan recagado? Viene recagado porque uno así, vaya, tú sabes cómo está aquí la situación. ¿No te ponía la canción? No me ponía la canción y uno está así, ya tú sabes, que uno así, con la caquita que sale y entra y no. Y lo aparte que ahorita comí medio tarde y me eché unos tlacuaches de tripita, güey. Ah, qué ricos, güey. Y me acordé que la tripita también era adentro con caquita. Y una cosa llevó a la otra. Y soltaste la caquita. Y solté la caquita y me salió como solitaria. O sea, solita. Salió caca sobre caca, pero en una funda. Como con condón. Como con un condón. Haz cuenta que cagué un condón. De shit. Pues sí, saludando a todos los que están cenando ahorita. Provecho. De sus amigos. ¡Chicharrón con Pelos! Que me la mames. Oye, bueno, pues ya empezamos con este episodio después de... ¿Qué fueron, qué? ¿Tres semanas o...? Tres semanitas. Tres semanas y media, cinco semanas. De no grabar, ya, nos vimos en vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, uno que pensaba perderse de ustedes, sí, poder descansar. Realmente el que se iba a perder era el HD, güey. Sí. Y no lo logró. Y el que se perdió fue otro. Y el que se perdió fue el ternurita con su amiguito de cagada, güey. Nos está escuchando Manuel, ¿eh? Agárrame el teléfono. A eso quería llegar. Dijeras el nombre porque no me acordaba de ese pinche cabrón. Saludos al buen Manuel. Agárrame. No, que lo esperamos ya para el próximo podcast. Dice que se va a patrocinar unas buenas unas guamas. Unas Michael of Ultra. Pero compradas aquí en Monterrey. Hijo de la chingada. 30 bolas cada chévere. Y compradas en el Superama. Que salga más caro de a madre, güey. Bueno. Sí, hay que darle inicialización. Y que se traiga unos Reebok o unos Nike. Sí. Y le cantamos, esos son Reebok, no son Nike. Saludamos al buen Putin, que está de regreso. Saludos a toda la bandita, güey, cómo los extrañé. Nada, puro pedo. Saludos a todos, saludos al panel del jurado. Del jurado, güey. Y pues volverlos a ver ustedes, güey, me hace tan, pero tan cagante, güey. O sea, los vi toda una pinche semana y otra vez ahorita, güey. Oye, cenamos todos los días juntos, güey. Qué chinga, güey. Todos los días cenamos. O sea, en mi casa, güey, no ceno junto, güey, con la raza, güey. Ni con tu esposa. Ni con mi esposa, güey. Y aquí a huevo. No llegas al tercer día porque ya están hasta la madre. Sí, a huevo. O sea, ya está todo. Aquí era a huevo cenar, güey. A huevo. A huevo. Pero bueno, sí, los saludo a toda la bandita, a todas mis chiquitas mamás, güey. Repórtense ya, traigo chiquitas mamás nuevas. A borbotones. A borbotones. Me quitas todo el pinche, toda la ternura, güey. Toda la intención. Exactamente. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, presento a Berrogaga. ¿Por qué Berrogaga? Berrogaga. Es como Lady Gaga. Ah, ok. Banda, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 94, este 6 de mayo del 2014. Ya estamos de vuelta después de 6 de mayo. Muy buenas las vacaciones. Pues mames. Estuvieron bastante bien. Fíjate que ayer se celebró el 5 de mayo. Como lo celebran mucho los gringos, güey. Mucho, güey. ¿Y uno no tiene uno no tiene idea de cuánto lo celebran los gringos. Acá en México por la batalla de Puebla. ¿En Estados Unidos también? A la madre. El 5 de mayo. Todavía era territorio. ¿Y cómo le ponen? Puebla Battle. Puebla Battle. Sí, le llaman 5 de mayo. Así se llama la celebración. Y feliz 5 de mayo. O sea, en inglés, happy 5 de mayo, everyone. Y todos, sí. O sea, así está. ¿Pero por qué? Bien, bien arraigado. O se unen con los vecinos acá. Se dice que la historia cuenta que, por si no sabían, yo me metí a leer porque me dio mucha curiosidad, que ya ves que la batalla de Puebla fue México contra los franceses, ¿verdad? En Puebla, precisamente, ¿verdad? Por eso se llama así. La ciudad de Los Ángeles. Esa, no sé, pero ahí en Puebla, ¿verdad? Sí. Total, ahí. Y Estados Unidos apoyó con armas a México. Éramos menos, porque como ganó México, pues éramos, ¿verdad? Cuando pierden, no siempre nada, no, pero ganamos todos, ¿no? Entonces, gana México con una menor cantidad de elementos de combate a un ejército muy organizado de Francia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso hacía que el ejército francés no pusiera aquí en México una base militar para luego atacar a Estados Unidos. Entonces dicen, oye, mis amigos mexicanos nos ayudaron a que no nos atacaran los franceses, que estaban bien duros. Entonces, la batalla de Puebla, de cuenta que la ganamos los dos países. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nunca pueden ganar nada solos. Nunca, no, ahorita ya sí. O sea, pasan al mundial, güey, porque Estados Unidos ayudó, güey. Y ahora, güey, la batalla del 5 de Puebla, güey. Digo, el 5 de mayo. Al de Puebla, revés, güey, como Yoda. Del 5 mañana, del 5 mañanero. Del, ¿eh? O sea, también tuvo que haber los. Gracias. Los pero digo, los mexicanos, los al ejército de México, que era, por decirte algo, 250 batillos ahí. Ya ves que los del ejército de aquí de México son chaparritos, morenitos, así, más que o sea. Racismo, güey. No, es. ¿Tienes algo contra los pinches perritos? Que están muy alto, cabrón. Bueno, más o menos de tu vuelo. Y con este bronceado que traes. Entonces, güey, eres un sorcho, pero fácil. Sí. Total, éramos 250 y el de Francia eran como 500, güey. Eran como montoneros, güey. Entonces aquí nos agarramos a pedradas y así todo, güey. Y ganamos, güey. Pero Estados Unidos, oye, mándale unas. Estos traen huleras y ¿cómo se dicen? Resorteras. Las resorteras, ¿verdad? Traen resorteras y machetes. Las culeras y también, que las enviaban por delante, güey. Para ayudarles, porque estos vatos sabían que se me hacen. Pero que no fíjate las que aventaron piedras, güey. Pero un güey gritaba, ¡mechoritos! Y aventaban los pinches franceses. ¡Aguancho, mechorito! ¡Mirru! ¡Mirru! ¡La piedra! ¡Oh, la risca! Se vino la risca con Cruz Arms. Ahí mamá, sí, güey. Entonces, nos ahí, güey, entre que la piedrada, güey, la piedrada, y luego le echaban así por abajo el agua una ametralleta. Pues entonces, los por ahí les se hicieron de cara. Sí, total, ganamos y los nuestros vecinos del norte lo festejan también con mucho gusto. Pues fíjate. Está bien, digo, si nosotros celebramos Halloween, ¿verdad? Pues o sí. Santa Claus, pues que ellos también celebran el Cinco de Mayo. Les damos chance. Pero sí, Santa Claus sí. Es de... Agárrenlo, órale. Es del Polo Norte. Del no Polo es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, ¿no? Pero Santa Claus no es de Estados Unidos. ¿De...? ¿De dónde viene? ¿De Vancouver? No, bueno, viene del Polo Norte. Por eso, entonces es de nadie. Sus pasaportes dicen que del Polo Norte. Sí, el Santa Claus es oriundo del Polo Norte. Que no vengan con mamá. ¿Qué dice? A ver, ¿cómo trae el permiso para estar aquí? Sí, para empezar. ¿Y lo entregó? ¿Cuándo pasó? ¿O lo trae todavía ahí dando vueltas? La visa número E, ¿qué? ¿Cómo dice el compadre? La trae la E52, esa no vale, y va para adentro, o móchate con un Xbox. Ay. Con razón el compadre tiene todos los regalos en Navidad. Se chingó a Santa Claus chingo de veces, el puto. Oye, bueno, entonces... Y saludamos también a... ¿Sí? ¡Fer! ¡Oye, XY! Okay. Bueno, sí, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ya estamos aquí grabando. Ay, perdón por. Digo, mucha racita nos decía que no grabábamos y que no sé qué. Hay un güey dijo que guagones y le decía, bueno, está bien, pues estábamos de vacaciones, ¿verdad? Ay, güey, perdón. Estamos en el estudio. Ahí, por favor, ¿no puedes separar mío? Estamos en el estudio al aire libre. Porque está haciendo mucho calor y... Pues que estamos aquí cerca del canal 28, güey. Y nos cortamos la luz. No tenemos clima adentro. Total, por eso ahí se oye ahí el viento, ¿ok? Y... iba a hablar el... Dale. Muchas felicidades a Raúl Armenta y a Pedro Rincón porque cumplieron años este pasado 29 de abril. Pero como no estábamos y como no grabamos, bueno, pues ahí solicitaron que... Que le mandáramos. Que les mandábamos felicitaciones y que Cepillín les mandara una felicitación, güey. Ah, que dale. No estén mamando. No, que la chinche felicidad la traigo por los suelos. No, hombre, ¿qué te pasó, quién, güey? No sé, güey. Es que. Estás que mal viajado. Cuando me da así, güey, como que chorrío. Me pone mal. Volvemos a la caca, dices tú. Sí, me pone inquieto, güey, porque no sé cuándo me pueda tirar un pedo bien o un pedo mal, güey. Y pues no, güey, como no estoy en mi casa, güey. Pero aquí está, este baño es como... Pero es de pozo. Siéntete en tu baño, güey. Es de castillo. Una tabla ahí de madera y un pozo ahí. Es de castillo. Es de noria. Te vas a cagar aquí a la noria, güey. Sí, bueno. Entonces eso me pone muy, muy mal humor, güey. Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Se me quita? Sí. Okay. Síguele tomando. Bueno, aquí está Hugo, que ya ansiaba que grabáramos, güey. Saludos al buen Hugo. Y bueno, tú traes saludos, ¿verdad? Pues, oye, pero espérame. El Hugo nos hizo un fotomontaje con la foto que se subió hoy, o que se cambió del perfil de Chicharrón con Pelos. Después de... ¿Qué tanto tiempo teníamos de no cambiar el perfil? La foto... Tres años, ¿no? Unos dos años. Unos dos añitos de no cambiar ya una foto decente, ya una foto... La cambiamos y luego le dimos material a Hugo. Que sabe, aparentemente, manejar el Photoshop. Usar el Photoshop. ¿Qué puedes poner, güey? Que el Hugo no lo vaya. Por eso nos da miedo poner fotos, güey. Nos ponemos de pechugas ahí. Entonces, bueno, ahí le dimos material a Hugo y ya puso un montaje bastante bueno. Muy buena foto. Estuvo bueno. Gracias, Hugo. Ya, la venganza. A ver si. La venganza será dulce. Eso, güey. Nomás porque yo no sé manejar el Photoshop, si no. Ay, ya. Se la regreso. Se la regresaba, fácil. Saludos a Guedana. Guedana, a Esteban Cuevas, también a Manuel Mancilla, a Javier Hernández, a Marlongo Brambom, a Erika Jiménez, a Javier Garza, a Roy Díaz, a Nelda Leal. Y luego pusimos también ahí que llegamos a los 1500 likes. Y ah, sí, nos también mandaron muchas felicitaciones Jairo Hernández, Nina Guzmán, Jorge Cepeda, Hugo Enrique Presas, nuestro gran amigo, a Mario Alberto Portillo, Ali Cortés, a José Lafarga y a Juanísimo Elegante. Buenísimo. Muchos saludos a todos ellos. Y sigue ahora, la lista. Y ahora con, es que, bueno, fueron muchas semanas, hermano. Oh, sí, tú estúpido. Y ahora, con estas fotos, saludos también a Antonio Alejandri, Alfredo E. Reyes, a Gaby Molina, a Juan C. de Larch, a Joel Chaparro, a Manuel Orlando. Y a Kyle, que ellos compartieron la foto. Como siempre, ya ves que comparten el post. Ah, sí, ¿lo compartieron? Sí. Y yes. A Tani Rojas. La verdad. A Tani Rojas. Oh, man, ah, mira, sí lo compartieron. Sí. Mira, qué buena onda. Qué padre, güey. Y también saludamos a nuestro amigo monocromático. El misterioso. El que en la noche nunca lo ven. Su mamá lo busca todas las noches. ¿Está dormido, mijito? El negro cumpleaños. El negro. Ah, el nigga. El de fucking nigga. El nigga. Cumpleaños, le mandamos felicitaciones. Tú le mandaste ahí un fuerte abrazo y un fuerte beso. Abrazo, güey, a ver si venía o la madre, güey. Y pues no. No, hizo caso omiso. Yo también lo felicité en Facebook. En Facebook. Pero fíjate que pone el o sea, le felicitó a la racita, güey, y el vato les ponía gracias. La chingada. A mí no me puso ni nada. Ah. Y se me hace que lo voy a dar de baja del Oye, ¿cómo te fue ya con el otro camarada? No, que se va. Todavía está. Tan divorciado. Estoy bloqueado, hijo. Todavía estás bloqueado. Todavía, güey. Lo persigo ahí para en buscar y la chingada. No aparece, válgame Dios. Bueno, pues. Pero le diste el anillo. Pues, fue lo último que hice. Y tan rico. Espero y que me recuerde y se le rompa. Cada vez que vea el anillo. A veces se le ponga verde y se le caiga el dedo, güey. Oye, va a ver el anillo y va a pensar en ti. Sí. Quédate con eso. Me los pasé por los huevos. Ay, qué feo, güey. Qué feo, güey. No seas... Cada que se agarran de la mano, güey, hijo de mis huevos se reían. Te pasas de veras, güey. Qué padre, güey. Bueno, pero regresando un poquito al tema del negro. Sí, ya tengo que salvar esta situación. Sí, okay. Claro. Cabe mencionar y cabe destacar que el negro cumple años hoy. Que si estuviera aquí, sería lo mismo. El vato no quiere hablar al micro. No participa. No, pero está bien. Se queda con un dejo de misterio. Es más, podemos decir, mira, ¿qué onda, negro? ¿Cómo estás? Sí. Ahí está el negro, ¿verdad? Felicidades. No, pues, ¿cuántos cumple? 48. Pues pregúntale, güey. ¿Cuántos años cumple? Ah, muy bien, güey. Felicidades. Habla como el tío Cosa, güey. Así hazle aquí en el cosa. Oye, Iván Cunachi, que ya está. Oye, un charrocito ya está aquí en el chat de Mixler. Mandamos un saludo a todos. Dice, ¿qué fue, charroneros? ¿A qué hora inician? Ya iniciamos. Creo que empecé antes con la parrilla y se están quemando las alitas de pollo. Cuenten, ¿cómo les fue en el tour? ¿Follaron? ¿Entre nosotros? ¿O solo anduvieron de vegetarianos? ¿O de veganos, que ahora está de moda? ¿Somos veganos? ¿Sí? No sé. Somos, bueno, veganos es de vegetariano. No, total que si follamos, ¿qué te importa? Pregúntaselo a mí. A mi cutis. Ah, no. Entre nosotros no follamos. Bueno, no que yo recuerde. Es que llevamos piedras al río. Entonces, sí, nos queríamos perder de repente. Ahorita venimos y... Sí, no se podía, güey. Las paredes eran muy blancas. Nos reconocían de pedo, güey. Erika Jiménez ya está aquí también, justo a tiempo, dice. A ver, Reyes, llegó el diamante de Monterrey. Andas muy bronceado, Putine, dice. No, güey, me vieron lo que pedo. Pues en la foto, güey. Parece la chero ahí en la foto. A veces la pinche lengua la tengo seca, pero sí, bueno, le di unas chupones, güey, al de la. Al lanchero. Al lanchero, güey. Es que iba a decir al de la foto. Iba a decir, les di unos chupones al de la foto, pero no me acordaba que era la mujer de la hora. Miembro, güey. No. Mames, güey, me pongo de pechuga. Oye, hasta brillabas, cabrón, de lo. Oye, charoleabas, güey. ¿Qué usaste? ¿Sabrosano? Usé mantequilla Gloria, ¿o qué? Usé azúcar mascabada. Te la untaste. Me la unté, güey, y hazte cuenta que estaba en la parrilla, entonces me caramelicé. Digo, 4 horas y media, güey, expuesto al pinche sol, güey, más 15 minutos, güey, de fútbol, güey, en el sí. pleno Oye, sol. Yo pensé que te habías puesto mantequilla, güey, es que con el calor se pone negra, negra. Bueno, si es corriente, sí. Sí. Ya vale más, güey. I can't respondió. Believe it, it's not butter. No, vaya chino, hasta que hablaste bien inglés. Es que es el que compra, por eso. ¿Sí? Bueno, Iván Rangel, saludos de Romita, Guanajuato. Un saludo, Diego, Diegucho Soria, tanto tiempo, saludos charroneros. Ya los estábamos escuchando, que se ponen de acuerdo. Ah, bueno, cuando estábamos ahí en el Tani Rojas también ya está, Manuel Manzanilla. Saludos desde Cancún. Qué es padre. Es Manuel T. Manuel de Manzanilla. Te de Manzanilla. Cambio de hierbabuena. Sí, cambio de apodo del vato. Manuel Lax. Loli los Pink. Sobrecitos Lax. Lax. Los, sombre, ¿cómo se los sobrecitos piernas. ¿Cómo se llama la marca esta? Lax con doble Lax. Loli Pink, hello. Estoy escuchándolos desde. En Queens, Nueva York. Un saludo a Nueva York. Todo el estado de Nueva York, un saludo. Marco Antonio Cortés. Hugo. ¿Quién más? ¿Qué Hugo? No, pues no hubo nada. Fíjate, de aquí de los saludos que mandé, nos escucha desde Japón. Pero espérame. ¿Qué? Ahorita. Tú síguele, Fer. Ahorita lo. Javier Garza. Te quito que quita. Dice que vive en Japón, que él estaba acá en. Que se casó acá en Los Cabos, Quepos, una cosa así. Y se fue a vivir a Japón y que pide un chiquita mamá para su vieja Chimako. ¡Así, o sea! ¡Es ya! Eso es en japonés, pendejo. Es chicharrón con pelos en japonés. Exactamente, güey. Entonces es nipón. Ni quita ni pon. Y su esposa es nipona. Chimako, mándale un chiquito, mándale. ¿A quién, güey? A Chimako. Ya le se lo mandé. Ya se lo mandó en chino. Bueno, ¿en japonés o en chino? No, se lo mandé en mandarín. Para que no estés mamá. Muy bien. Bueno, pues nos fuimos de vacaciones. ¿Cómo se la pasaron, güey, las vacaciones? Yo, bien aburrido, hermano. ¿Por qué, hombre? Contigo, güey. Cenando muy Agustín. No, fíjate que rompió todas mis expectativas, güey, ese viaje, güey. Primero digan a dónde fuimos, güey, porque nunca dijimos, güey. Mira, fuimos primero a la presa, salimos de la presa de La Boca. Sí. En ferry. Ahí tomamos un chalán. Tomamos un chalán, güey. Y bueno, que siga la fiesta y todo el pedo. Súper irresponsables, sí, güey. La chingada, ese, un desmadre que se hizo ahí, güey. Y luego, al siguiente día, ya viajamos, güey. Pues fuimos a lo digo, güey. Ay, no sé, güey. Nah, ¿para qué, güey? Pues no, fue el crucero del amor. No, andamos en lancha. Y luego Y lo comimos langosta, güey. Pues hicimos un viajecito en alta mar. Vamos a dejarlo así. En alta mar, por las aguas del Golfo de México. Del Golfo de México, así es, del puto de México. Así como nosotros, del Golfo. Sí. Así como lo hicimos nosotros, lo hizo medio Monterrey. Haz de cuenta. Porque también en esa lanchita que fuimos, iba a la mitad de Monterrey, güey, yo creo que estaba muy barato, por eso fuimos. Y era como poner en Miami, ¿no? Aquí también se habla inglés. Porque todo el mundo habla español, güey. Sí. Se habla inglés. No, o sea, ahí fue una travesía por el crucero del amor al Golfo de México. Nos tocó visitar unas islitas ahí bastante riquis cookies. Fuimos a Freeport, a Key West, a Freeport y a Nassau. Uh-huh. Nassau. ¿Cómo decía la Nassau? A Nassau. Fuimos a estas tres que no islitas. Digas la U, güey. Nassau. Así nada más. Ni A ni O. No. Nassau. Muy bien. Entonces fuimos a estas islitas muy riquis cookies. Esa última que mencionaste, güey, pues esa fue la que rompió todo el desmadre, rompió calzón. ¿Y qué te pareció el viajecito? ¿Era lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas fíjate menos? Que yo esperaba en marearme bastante, güey. En sentir así como que, ay, bueno, mames, güey, mucho tiempo en arriba de esta lanchita, güey. Pues como que dices, no mames, o sea, ya quiero quiero pisar en tierra. Pero estaba con madre, güey. Porque al fin de cuentas, haz de cuenta que andabas caminando en algún mall, güey. Así tranquilamente, echabas ahí una vista, te metías a las mismas tienditas, ya como para el tercer día ya valió madre. Pero no terminabas de recorrer ahí todo el desmadre y de repente, ah, mira, aquí hay otro pinche restaurancito, otro recoveco donde podemos echar chelitas y la chingada, güey. Pero al fin de cuentas, güey, no, ni me mareé, no se sentía más que ni madre, güey. Sí, había unos días que sí se sentía más el movimiento este. Pero probablemente a lo mejor más por la noche. Sí. Pero te daba... A la hora de dormir era cuando más sentía... Pero estabas con madre, güey, porque haz de cuenta que te sentías como bebé en la cuna, güey. Y te meneaba, güey, ¿no? Pinche jeta que te aventabas, güey. Hasta babeabas. Sí, de todas partes. Y fíjate que aquí el Verdolaga estaba comentando que el primer día fue así pesadito, ¿verdad? De veras, güey. Sí, nos habíamos tomado un Dramamine y eso nos mandó a la lona. Pues el Dramamine comúnmente da sueño y te ababosa todo. Ay, todo. Y es como que sientes toques. Sí, sientes que se te hace baboso. Fíjate que yo también, o sea, yo el primer día, segundo día sí como que se sentía el vaivén, pero ya te acostumbras, ¿no? Y de hecho ya cuando nos bajamos de esta seguía el vaivén, esta nave espacial. De esta, yo tocas tierra y ay, que sientes, oye, como sí, que todavía wey. Se mueve, güey. Nos tocó también esa experiencia, güey, que estábamos en el hotel y volteo y veo a mi chiquita mamá, güey, me dice, no sé si soy nada más yo, güey, o siento que ese desmadre se está moviendo. Yo, no, güey, nada más eres tú. Bueno, no, yo te estoy moviendo. Hazte para allá, güey, hazte para allá. Es, así es el meneíto, hija. Me está roncando la oreja. Te estoy moviendo porque... No, entonces, No, sí se siente, se siente. Culero. Pero sentí más feo, güey, ya que estando en tierra... Sí. Que toda los 50 días que estuvimos ahí arriba, sí. Sí, no, yo oriné la taza varias veces. Donde sentía que me movía. No, sí, hubo, yo creo que el último día o el penúltimo día que fue, yo sentí que empezó a moverse más. No sé si era porque se estaba ahí acomodando o no sé, pero yo sí sentí así como que, ay, güey, se estaba moviendo. Y sí se veía en la alberca. Tú sí, también lo viste, el, ¿no? El oleaje. El se veía que la alberca se movía y se movía el agua. Y, ay, que sí se siente en toque. Pero estuvo bastante bien. Prometimos tomarnos una foto para ponerla y la pusimos en Facebook. Tratamos, teníamos la intención de a lo mejor hacer una grabación ahí a bordo de esta lanchita, pero no se armó. Porque casi lo lográbamos. Casi, sí, pues es que también era el plan de ligarte, pues lo que el fin de las vacaciones es, pues ya, de ligarte de todas las cosas que dejas en la ciudad. Uh-huh. Estabas con los huercos también. Estabas con los chimpayates, disfrutando, tratando de despejar, porque a final de cuentas, pues dejas todo. Cuando tomas unas vacaciones de este tipo, pues dejas celular, dejas... internet, dejas todo, porque aparte de mucho internet, la conexión con $30 por 15 minutos, ¿eh? Una onda así. Entonces no había manera de conectarse a internet, ¿verdad? O sea, eran $10 por 5 minutos. Una cosa extraordinaria, ¿verdad? Entonces no podía, dije, bueno, no, mejor llegando. Y lo llegando, se te junta la chamba, llegas de a tu ciudad, llegas a tu casa y resulta que hay que hacer pagos y hay que hacer mil cosas y de chamba y que se te juntó y no sé qué, pues menos pudimos grabar. Exactamente así es. Pero hasta ahorita es cuando empezamos. Pero a mí realmente sí me gustó, ¿lo volvería a hacer? Claro que lo volvería a hacer. Probablemente no el mismo recorrido, a lo mejor buscarías otra opción, güey. Y ya sin ustedes, güey, porque está bien aburrido, güey, la chingada. Oye, pues el verdolaga se comió el escroto de un caracol, güey. El escroto, güey. ¿Por qué haces eso? Pues es que decía el vato que era Es que no te tocó ir con nosotros en ese tourcito que hicimos. No. Pero nos dio la explicación. Nos bajamos. Mira, Toño. Nos bajamos a esta islita. El equipo de HSP, Toño. El equipo de Yaron con pelos con la unidad móvil, güey. Nos bajamos a la isla esta de Nassau. Ajá. ¿Verdad? Total, fuimos a hacer el tourcito donde nos vimos, ahí en el hotel muy bonito, ¿verdad? Muy, muy agradable. Sí, sí. Y luego después nos fuimos al fuerte de no sé dónde, y al no sé dónde de no sé dónde, y ahí fuimos, ¿no? Y el chofer que nos traía ahí un morenazo. Un morenazo ahí, muy agradable, muy, muy atento, que nos llevó ahí a todos los tours y nos dio así como guía de turista. No hablaba cubano, no sé por qué estaba hablando así. Pero parecía cubano, pero hablaba inglés, ¿verdad? Así habla ella. Nos lleva, dice, oye, no deben de perderse la experiencia de comer una sopa de caracol. La sopa de caracol efectivamente existe. Ajá. Y existe en la isla de Nassau. Okay. Entonces, ¿en serio? ¿Y qué tal? Buenísima la... Vamos, ¿qué onda? Antes de regresarnos ahí al puerto, ¿qué onda? Vamos a ver, pues tú dale, en vez de total, ¿verdad? Nos lleva a un restaurancito. Un restaurancito muy pintoresco, si tú quieres, ahí nos lleva a este restaurante. Ahí están los porque ahí estaba luego el mar, atrás del restaurante. Un bracito ahí del bar, donde tenían todos los caracoles. ¿Caracoles? Yo dije, exactamente, yo dije, caracoles. Mira qué tanto caracol hay aquí. Caracoles, man. Y total, sacan un caracol del mar. Porque pues ahí están en el mar, ¿verdad? Si no, ¿de dónde lo sacan? Porque en el mar la vida es más sabrosa. Sacan este caracol, le ponen en su mauser, porque lo rompen y todo el rollo. Sacan el caracol. Y nos empieza una explicación ahí más o menos dos que tres, ¿no? De que mira, que estos son los ojos y que esta es la nariz y que este es el... es el caracol, porque es la caracola, sí, como diría Fox, ¿no? Caracol, caracola, y mira, y estas son las teclas y estas son las... Total, ahí nos explicó, estas son las nachas y le dije, bueno. Mira, la manita te está haciendo la brinda y señalo y que sí, ya le abriste. Y este es el caracol, y este es el pitorrito. Este es la pichirrunga. El pilín. Era un pilinzote, güey. Dice, y que le saca una como una, parecía como una gomita. Sí, que él decía que era un gusanito transparente. Que te hace bonito. Un gusanito color transparente, como de gomita. Ajá. Y dice, dicen, y está comprobado que si te comes este gusanito que te gusta, te lo comes y sirve mejor que el Viagra, güey. Toma la papa. Y ya güey ya se estaba chupando. Dijo, al barco, güey, antes ¿Quién se anima? No me dejaban subir al barco, güey. Y este güey le dijo, mejor cómetelo tú, papi. Quiero ver cómo la tienes tú. A ver cómo la tienes, cómetelo tú y luego no la enseña. No. Bueno, la señora Verdolaga ya no me aguanto. Así de plano. Dijo, órale, los caballeros que están presentes aquí, ¿quién se anima para luego, Y nadie nos animamos hasta que salió el valiente y audaz y aventurero Verdolaga. Kamikaze. Dice, yo le entro porque necesito paraguas. Ahí andan un poco... Cabizbajo. Traigo al vampiro ahí. Sí. Al murciélago. Ando viendo para las botas, cabrón. Y me estaba babeando las botas. Sí, traigo el caracol apagado. Y total que se lo come, güey. Al vato. No. Pseudo Viagra natural. Ajá. Naturista. Y dice el vato, pues resulta que es el escroto del caracol. Ya después de que me lo comí. Ya después que se lo comió y se lo saboreó y le hizo así. Se lo pasó por los labios. Sí. Inga su madre. Total, no. Ahora la pregunta del millón es... ¿Jala o no jala? ¿Jala o no jala? No sé, habría que preguntarle a mi señora. Mira, no. Yo interrogué, güey. Hice ahí unas cuantas preguntas acá afuera de... Del panel. Del panel, güey. Y según la señora, güey, dice que nomás no, que no sirvió de nada, güey, que... Que nomás no. Que nomás no, que ahora lo tiene como de caracol, todo enrollado. Y baboso. Y baboso, güey. Se anda manchando los calzones. Sí, ¿no? Según, güey. Dice. Así, fuertes declaraciones. Vale. Dice, güey. Bueno, es que ahí en el camerino o camarote. No, pues, pero no que después, güey. Ah. La verdad. Terribles declaraciones. Sí. Ni el vaivén del de ahí del te hizo el favor. El cuneo. Es que en el segundo piso del camarote, ajá, pues venían los chilpayates, güey. Ah, entonces pues no había iban a escuchar todo el asunto. No había manera, güey. Y el segundo piso pues son las literas, güey. Exactamente, sí lo entendí. Bueno, pues esa es una de las tantas experiencias. Yo me imagino, güey, que yo creo que debe haber sido, güey, así como que, ¿sabes qué, güey? Nos chamaqueamos a este pendejo. O sea, porque al fin de cuentas, güey, digo, a lo mejor hubiera estado más con madre el reto chesepero. Uh-huh. O sea, te comes tú uno y yo me como uno. Sí, pero sí, no sí. Fue así. No, te es la que... comiste solo, güey. La comí toda. No, lo que pasa es que nomás abrió un caracol, güey. Si hubiera abierto dos caracoles. A ver, ¿quién sigue? No, ¿qué onda? Aquí hay dos. ¿Ah? Sí. Es como si vas a una parte donde te dan tequila, güey. ¿Qué onda, güey? Mira, aquí trae con gusanito. ¿Te lo echas? Y o bueno, sí me lo he hecho, pero. Al mismo tiempo. Acompáñame. Al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo, órale, así con madre, güey. Sí, no, pero sí, ya luego te la comes solo. Entonces los vatos yo creo que todavía se han de estar riendo, güey. Es que este güey ha de pensar que la va a traer bien paraguas, güey. Vato que... Y deja tú, güey. Al vato le sirve, güey, como pseudo guía, güey. Contar la anécdota, güey. Porque. Quieren ir a ver dónde se comió un vato, güey. Porque le han de haber tomado foto infragante y todo el pinche cagadal, güey. La foto del vato ahí, güey. Ya la tiene el cocinero, güey. Otro que cae. Sí, o sea, otro que cae. Ya le tacharon, güey, en el calendario, güey. No, al final sí me dijo, ¿cuál es tu esposa? No, pues ella. Y ya fue, give me five, y lo que te espera, pues chiquito. Entonces, le dijo así, güey. Sí, güey, pero... Pero con él. Sí. Por eso, tío, o sea, es con razón se quería bajar. Yo me quedo. Sí, güey, pues, te digo, o sea, era sí. Una y una, güey. Si no, pues, ¿cómo chingado? Ay, güey, bueno. Esa era una de las tantas anécdotas que tenemos ahí del... Hay otras que no podemos contar, son más... aburridas. Pero en general estuvo bien, estuvo bastante bien. Nos encontramos ahí racita de, te digo, medio Monterrey estuvo ahí. Estuvo, bueno, gente así de la televisión, regiomontana, ¿qué más? Estaba el vocalista este del grupo Pesado. Ahí estaba también. Que era de lo más reconocido. Sí, digamos, Que se aventó ahí dos canciones, que cantó dos rolas en una noche mexicana que hubo. Sí, yo no lo vi. Pues no, pues, dijiste, cabrón. No, yo no lo vi, me dijeron. Ah, okay. No lo vi, pero sí me dijeron. Oye, aquí Geraldo, dice, hey, chicharronero, saludos de Kansas City, y por favor, un chiquito mamá para mi esposa Jacqueline. Primera vez que los escucho en vivo, los sigo desde el episodio 55, cabrón, es un chingo de bendiciones. Ah, bendiciones. ¡Chiquita, mamá! Para Jacqueline. Hasta parece que tú te comiste el escroto. Entonces, ya ves que te está diciendo que traía uno nuevo chiquita mamá, güey, así de sorpresa, te pesco descuidado. Se comió el escroto, pero del cantinero, güey. Bien, manito, bien por ti. Dice Marco Antonio Cortés Cabriales, que si el caracol te regresó la llamada o si no te contesta un WhatsApp, güey, o qué fue. Qué mamá, güey. Saludos desde el Estado de México, por favor, 2 segundos de silencio por el Cruz Azul, dice Mario Cruz. Oye, pumas, haciendo una pausa ahí en la anécdota esta, digo, en la plática esta de las vacaciones. Oye, los Pumas, qué mal, cabrón. Fíjate que de lo peor que he visto, güey. El primer partido estuvo bien. Bien. Poco más reñido. O sea, pues rescataron ese gol de últimos minutos, güey. Que dices tú, puta, güey. O sea, con eso, güey, tienes como para reventar en el universitario. O sea, llevas hasta cierto punto una ventaja, güey. Pero, güey, para cuando acordé, güey, ya. Digo, porque aparte estaba dormido, güey. Despierto y van 2-1, güey. No se les veía por dónde, güey. Y luego empieza la pinche lluvia así de agüítame el partido, güey. Que todavía, no sé por qué, porque realmente ni me enteré, ni no me enteré, por qué cambiaron el horario de jugar de las 12 a jugar a las 5 de la tarde, güey. Realmente, güey. Televisoras, nada más. Realmente no me cabe, güey. No, sí me cabe, no, pero... No, sí te cabe, güey. Sí, sí me cabe, pero... Pero en ese momento no me cabía. Estás jetón. Pero, güey, realmente dices, güey... Si siempre juegas a las 12 en pleno solazo, güey, se avecinaba lluvia, o sea, que iba a haber un calor, pues, bochornoso, güey. Y Pachuca normalmente juega a otras horas, güey, o eres el único que juega a las 12, pues le va a repercutir, güey, jugar a esa hora, güey, tienes ventaja. No, pero es cuestión de televisora, ya no es de... Bueno, sí, pero tenía esa ventaja hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Ok, se fue a las 5, güey. Pa'l caso, güey, estabas en casa... Debías de demostrar, güey, pues realmente, güey, no es más que ni madre. El Pachuca, güey, pues jugó a lo que tenía que jugar, güey, a salir por los goles. La tenían, la metían y se chingó el pedo. Era suya. Se chingó el pedo. Ese gol que hubo ahí de luego empezando, güey, de al minuto 7, no sé qué, el segundo tiempo de tiro libre, güey. Donde pones una barrera que se iba a quitar, güey, pues ¿para qué chingados la pones, güey? O sea, ¿para qué te vas a poner aparte, ahí? Aparte, el portero se la comió con madre. Sí, pero era donde estaba cubriendo la chingada defensa, güey. Entonces, pues no te pongas. Y lo por abajo, güey. Pues, ¿para qué te vas? Pues sí, güey. Entonces, ya de ahí, güey, es un gol de vestidor, güey. Ya vienes con desventaja, pero ya la tenías desde el primer tiempo. Entonces, yo realmente le apagué. Mejor, güey. ¿Para qué chingo estar haciendo corajes de Oquis, güey? Con un equipo, güey, que no estaba peleando más. Que ni madre, no sé ni para qué chingados pasó. Y le cambió hasta el final de la novela. Mejor. Y luego le pasó lo mismo al Cruz Azul. El mismo. Aunque el Cruz Azul no perdió. Pero por goles o pues diferencia de goles. La ventaja del gol de visita. Pero el Cruz Azul no perdió. Exacto. Entonces, al menos. No, el América sí perdió. Ah. Y perdió bien machín. Ganó muy bien el partido de ida. Nada más que en el de vuelta. Yo creo que se confiaron, no sé qué. Mira, aquí la onda es que ahí en bien decían o se dicen todos los medios ahí que pobrecitos, pero los chilangos se quedaron sin fútbol. Acá en los regios también, pero nos quedamos desde antes. Ay, sí, ya. No te metiste a hacer vergüenzas. No. Ay, cagada. Oye, y este portero, el Conejo Pérez, sigue andando ahí de las suyas. 42 años tiene el vato. Sigue dando brincos y pues, todavía. Y es un cabrón, un jugador líder, güey. Te mueve todo el pandero del equipo, güey. Sabe hacer tiempo, güey. Sabe las jugadas clave. Hace como que te voy a despejar, pero mejor la aviento aquí, tranquilo, ese tiempecito. O sea, te pues movió. Tiene todo, experiencia. Tiene experiencia, güey. O sea, un pinche colmillo bien retorcido de madre, güey. Conejo con colmillo. Por eso dice el 08A, ¿Real o Atlético? Porque la liguilla nomás no vale pa' pura. Yo creo que. Bueno, la de la Eurocopa. Digo, la Champions. Ahí también estaba. No, la Liga Española también. No, pero ahí también estaban diciendo que la Eurocopa se dejaron perder, el Chelsea. Es que también, güey, bueno. La Champions es la otra. La Champions. Sí, sí, sí. Con el del Bayern, güey, contra el Real Madrid, güey. El Real Madrid y también el Atlético contra el Chelsea. Tú, muy chingón, güey, pero realmente yo creo que bueno, los güeyes se han de haber echado una chairita antes de salir a jugar, güey, porque no la traían. ¿O le dieron de comer caracol? Puede ser, güey. Yo creo que, bueno, güey. Pero todo es un desmadre. En la Liga Española, güey, estaba viendo yo el fin de semana a el Barcelona con el Getafe, güey. Que esto, no mames, Getafe, güey. Y iban perdiendo. Y luego le dan la vuelta, güey, 2-1, güey. Ya dices tú, no mames, este pedo ya se acabó, güey. Ahorita va a seguir el del Atlético y a lo mejor le ponen ahí un desmadre. Y luego el del Real Madrid, no, ya chingaron los vatos, güey. Y pinche minuto de compensación y les empatan. Y lo acto siguiente pierde el Atlético. Despuésito, güey, iba perdiendo el Real Madrid. O sea que si tú no mames, güey. O sea, tenías casi, creo, algo, güey. El partido, wey, que debiste haber ganado. Exactamente. Como para decir, güey, aquí me les pelo a todos, güey. Y algo raro está pasando. Y también, güey, o sea, empata el Real Madrid con un pinche gol, golazo, güey, del Cristiano Ronaldo. ¿Qué onda con este vato, güey? O sea, ahí. Qué bárbaro. Qué verdolaga de cabrón. Chile, güey. O sea, esos son cabrones que dices, en el barrio, güey, yo escojo a Ronaldo, güey. O sea, oye, de un gol de espuela, güey. Sí. Despolón. Despolón, güey. ¿Qué, quién hace eso, güey? Ya, ahora sí, yo creo que ya vi todo. Bueno, el que lo hizo sí fue Raúl Jiménez del América. Pero ese entró de rebotito y la chingada. Pero este, güey. No, este lo pensó así, lo metió así, güey. Y aparte lo pescó en el aire, güey. La bola. Eso, y lo, el, un centro que mandaron, güey, y que el vato dentro del área cabeció exactamente para que Sergio Ramos entrara y metiera el pinche gol, güey. Qué impresionante. Pero, güey, ese vato. O sea, como lo pones con el pie, te lo voy a poner de cabeza, güey. Qué cabrón para jugar con Chile. Pues ahí Reyes dice: los Tigres vienen a jugar a Houston HD el 3 y 10 de julio. Ahí nos vemos. Voy al Tigre Charter. Sí. Roy Díaz dice: oye, si te cabe, Putiné, acuérdate de los tweets de tus amigos los negros. Ya no me acordaba. Gaber Odios. Para Cultura de Deporte Internacional, los canadienses acaban de trabarse a Boston 4-2 en el hockey. Oh, muy bien. Sí. Oye, ya viste, ¿se acuerdan de este también? Pues están diciendo aquí lo de la Volpe y la podóloga esta, hombre. Ah, sí, que el vato en toallita y nomás con pantuflas. ¿A quién le crees? ¿Tú a quién le crees? Mira, Toño, mira, ¿a quién le crees, Toño? Primeramente, Toño, aquí, güey, en la banda de Chicharrón con Melo, Toño, éramos cuatro. Ya es que metimos una podóloga y se chingaron. Chingaron al otro, güey. Lo corrimos, güey. Pues, ¿para qué? Y bueno, o sea, quedamos tres. Quedamos tres y bien vergaras. Tú sigue comiendo, güey, no hay pedo. Pasamos con las efemérides. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, marito. Bien vergado, bien vergado. Un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1944, hace 70 años. O sea, nace... ¿te la creíste de las efemérides, güey? Sí, güey, estoy esperando mi tiempo, güey. No le voy a mandar. Después de media hora, güey. Entonces déjame comer. Nace el diseñador de producción y director artístico de cine inglés, Anton Forst. Gana un Oscar con el diseño del Batimóvil y la creación de la ciudad gótica en la película del director Tim Burton, donde salió este, ¿cómo se llama? El de las cejas acá alzadas, Jack Nicholson. Y este, como Batman, este Michael Keaton. Así es, en esa película. También trabajó con Stanley Kubrick en Full Metal Jacket. Muy buena película esta de Full Metal Jacket. Pero buenísima, no, esa película. Muy buena. Y en 1991 diseñó los temas de los restaurantes de Planet Hollywood en Nueva York. Yo fui a ese. Ah, bueno, pues te tocó ahí conocer parte de la decoración que hizo este vato. Y este cuate se suicida el 24 de noviembre de 1991 en Los Ángeles, a la edad de 47 años. Me trinchao. Sí, pero bueno. Y también en 1961, hace 53 años, nace el actor estadounidense George Clooney. El padre de George Clooney, Nick Clooney, era... Clooney. ¿No se pedían igual, güey? Sí, Clooney. No se pedían igual. Es que no era su papá. Era un presentador de televisión... Espérense ya, güey. Muy popular en Cincinnati. Y su madre era política, Nina Cento Warren. No era su mamá tampoco. Su primera gran pasión no fue la interpretación, sino el béisbol. El vato quería ser beisbolista, pero no pudo cumplir su sueño de ser jugador profesional. Así que un primo le dice: oye, pues vente aquí, vamos a hacer una obra de teatro. Lo invita ahí y ya la agarra como pasión artística. ¿En qué películas es ganador del Oscar? Como mejor película en el 2012 con Argo. Y mejor actor de reparto en el 2005 con Siriana. Esa, fíjate, de Siriana no la vi, no me acuerdo. No. Pero bueno, se lleva dos Oscars con esas dos. Fíjate que a mí la película... ¿Película? La película que me gusta del otro, la del Pacificador. Me gusta mucho esa. Que sale con Nicole Kidman. Mucho me gusta. ¿Qué? ¿Nicole Kidman? ¿O la película? De las dos. Ok. Está muy buena esa película. Sí. Y chiquita mamá Nicole Kidman. También está otra ahí con esta... Zeta-Jones. que es el abogado y hace ahí que se divorcien y luego termina con ella. Ah, pero esa, ¿te gustó a ti esa? Está bien, está entretenida. A mí no. O la del viajero que acumula millas. Esta está muy buena, la de Amor sin escalas. Ah, esa no la vi. Muy buena, muy está buena. Muy buena. Muy buena. Mira, son de esas películas que están muy buenas, pero el final es el desenlace más cañón y ya si la vuelves a ver ya no está tan padre. Digo, porque ya sabes el final. Es como la del sexto sentido, ¿te acuerdas? Que el final es lo más bueno de la película, pero como ya te lo sabes, la vuelves a ver y dices, pues no, ya. A pesar de que está muy buena la película. A menos de que haya más sexo. Pero como no hay. O chupones. Pero como no hay, entonces pues no la ves. George Clooney, fíjate, en esta saga de Ocean's Eleven y todo eso también está. Uh-huh. Y aparte el tipo, ¿verdad? Ya se va a casar, güey. Sí. Está comprometido el vato al fin, la ganchó un. Ya estaba casado alguna vez. Estuvo casado por ahí a finales de los 80, principios de los 90, estuvo ya casado con una. Chiquita, ¿no? Pues dos, tres. Una bailarina, güey. Pues es que él también hacía apenas. Pero lo se divorció y lo se quedó como el soltero más codiciado de Hollywood. Te digo, una bailarina de table, güey. Sí, anduvo con una bailarina de table también. No, era una. Ese es Charlie Sheen. Un saludo a George. Sí, hey, George. El buen Clooney. Oye, hablando de películas, ¿ya terminaste tu familia? Sí, ya. Clooney. Hablando de. Clooney. Porque el papá es Clooney, ¿verdad? Él es Clooney. Y el papá es Clooney. Es Clooney, ok. Era papá, Un piratón. Era padrastro. Oye, bueno. Yo fui a ver, hablando de películas. Oye, ¿fuiste al cine, güey? Ahora sí fue al cine. Qué bueno. Al fin. Fui a ver la de Spider-Man. ¿Spider-Man? O sea, sé en español el hombre araña. Spider-Man. En español, Spider-Man. Así le dijeron a este güey que lo estaba jalando. De Spider-Man. Su papá era Spider-Man. No te creas. Qué bueno que son mis amigos. Total, ¿qué? Ah, Spider-Man. Oye, está buena la película. Buena. ¿Sí? Sí, es un Spider-Man. Es una historia diferente. El final yo no me lo esperaba. Vayan a verla, está muy buena. No, sí, híjole, el mejor superhéroe que he visto. No, pero pues yo desde Chirris, cuando estaba más pequeño, yo me gustaba mucho Spider-Man. Veía las caricaturas. Querías dispararte las arañas con las muñecas. Sí, sí. Y no, me ponían a quitarlas ahí en la casa. En lugar de dispararlas, ¿verdad? Quítasate la araña que está ahí. Ah, bueno, ya le vi la guitarra. Otro día las pone. Sí, Spider-Man. Ya te lavé el traje. Total. A mí me gustaban mucho las caricaturas de Spider-Man. Tini, está buenísima. Hey. Luego después cuando era las caricaturas que era el Vengador de Plata. ¿Qué era Vengador? No. Vengador. No, era... El Surfer. Sí. Bueno, era una ay, que nos diga Hugo, porque de seguro está Google. Era Google. El hombre araña, el deslizador de plata, y la otra era una muchacha que se hacía de fuego. Sí, ¿cómo se llamaba, güey? Llamarada de petate. Ándale, esa. ¿Tú también la viste? Sí. Ah, bueno. Me gustaban mucho esas caricaturas también. Era Hot Girl. Hot. Entonces a mí el hombre araña siempre me gustó, pero con Tobey Maguire pues estaba así, entretenía las películas. Este vato sí se parece, sí es como era Spider-Man. La Antorcha. Antorcha. Era la No, ese era. Ese era el de los Cuatro Fantásticos. Antorcha. Es que eran camaradas, güey. Llamas a mí. Eran primos. Eran primos. Porque los dos se prendían. Ah, sí, bailando. Sí, ya es que la prima siempre. A ver, vamos a ver si Hugo ya nos dijo cómo se llama. Estrella de Fuego y Iceman. No. Ahí dice que. Aquí dice Spider-Man, Estrella de Fuego y Iceman. Dice Roy Díaz. Discúlpame, pero no se llamaban así. Era Deslizador de Plata. Sí. Y la otra chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el deslizador de plata sale en la película de los Cuatro Fantásticos. No, es otro. Entonces es Iceman. ¿Será? Sí, güey. Porque hacía hielo, exactamente. Con los puños, ese con los puños. Es cierto, es cierto. Ese sí era bien puños. Y no lo daban de baja, güey. Es cierto. Pero era deslizador de plata, ¿no? Se llamaba. No, deslizador de plata es el de los cuatro fantásticos. Que usa su tabla de surf. Silver Surfer. Sí, y el otro es el de acá de las manitas. Muy bien, Roy Díaz. Tienes. Perdón. Era Iceman, dice Marco Lorenzana. Y Lazarillo. Dice que es Estrella de Fuego. Es verdad. Estrella de Fuego, sí. Es verdad. Perdón, me equivoqué yo. Muy bien. Gracias por la corrección. Sí, ya estuvo bueno, ya. Y les agradezco mucho. Y en serio, gracias. Hablen de otra cosa. Y total, vean la película. Está muy buena. ¿Quién sale ahora de maldito ahí? Sale Puta madre, güey. Estás viendo qué batalla con los buenos. Es el Electro. Cardiograma. Es Electro. Sí, es Electro. ¿Es Electro o Electra? ¿Dónde Electra? ¿Dónde son de Dewey's? ¿A dónde fui a pagar hoy? Electro. Sale, ahí está. Rino y Electro. Ahí está. Ah, Rino, güey. Pero Rino sale un chirris nada más, güey. Digo, no voy a vender tanta trama. Ay, para la gente que no lo ha visto. Era Pedorrino. Pedorrino. Sí, sale un chirris, güey, al final, güey. Sale Electro Cardiograma. Este actor, hombre, ¿cómo se llama el de puta? Qué bueno que me preparé con mi tema. Ayúdenle a este cabrón, por favor. Dice Roy Díaz, Electro, el Duende Verda y Rino. El Duende Verde. Duende Verde, digo, sí. Todos somos humanos, nos equivocamos. Sí, claro. El Duende Verde. Para que no le peguen. Salen tres malos, es cierto, güey. Electro, el Duende Verde y Rino. Ándale, tómala. Rinoceronte. Rinos, exacto. Es Rino, en español, Rino. Viruta y Capulina. Viruta y Capulina. Beto Betanzos dice que sí, Viruta y Capulina también son. Emma Stone es la. ¿Cómo se llama el. Que nos digan cómo se llama el actor que hace Spider-Man? Emma Piedra. Emma Stone. Que por cierto, bastante agradable la muchacha. Tiene su con qué y su por dónde. ¿Qué? Bastante. ¿Se pone leotardo? Se pone payasito. Así le dicen en el de Fekense. Payasito. Payasito, así le dicen. Paul Giamatti. No, Jamie Foxx es el Electro, pero no, no, pero no se llama. Jamie Foxx es Electro. Sí, Jamie Foxx. Fíjate, güey. Y bueno, ahí dice Lazarillo, dice que Paul Giamatti. No es. El actor de Spider-Man, hombre. Chéquenlo ahí, hombre. ¿Qué están haciendo? ¿A poco estás escuchando un podcast, güey? No es cierto. Gracias, mamá. No es cierto. Ahí pónganse. Pónganse de acuerdo, hombre. Pues, oh, chingada, se nos va el tiempo, cabrón. Ya se presta para que la siguiente película de Spider-Man sea contra los seis malvados. Es Emma Mau. Emma Mau. Obviamente, a como termina la película, está pintadito a que venga la otra para mí, ¿no? Que venga la secuela. O sea que vamos a ver un Spider-Man 3. ¿La secuela o la chicuela? La chicuela. Ah, Paul Giamatti es Rino. Ah. Muy bien. Está muy buena esa película. Yo fui a ver el Tinder. Seis camisas se van para el México. Sí. Andrew Garfield se llama el actor de que la hace Spider-Man. Andrew Garfield, así se llama. Muy bien. Gracias, Roy Díaz. Roy Díaz está al puro pedo, güey. Más que. Le está dando competencia a Google. Sí, medio equivoca. Pero le está dando competencia, güey. Roy Díaz. y tú fuiste a ver la de Tinkerbell. Fíjate que ya Tinkerbell se me hace así como el santo, güey. Sí, lo mismo. Es santo contra las arañas panteoneras y santo contra las pirañas de no sé dónde y santo contra y ahora es Tinkerbell en las no sé dónde, en las con los piratas del Caribe y contra Tinkerbell, la isla maldita. Sí, contra el desierto de Tinkerbell contra los ovnis. Zombies. Los zombies. Los zombies. Okay. Los zombies. Es argentino. Sí. Tinkerbell contra Santo. Ay, contra no sé. Anto. Sí. Ah, es que dice Roy que él también igual es fan de Spider-Man. Pero era pipiluyo, güey. ¿Roy? No, me ve. Ah. ¿Cómo le dices eso a Roy? No, güey, Roy es machín, güey. Roy es bien machín. Toda, güey. Spider-Man, güey. Pipiluyo. Sí, así con ese trajecito, güey. Pipiluyo. Y luego siempre traía las pilas en medio. Se le ve el rilón. No. ¿Para dónde lo usa? ¿Para lado derecho o lado izquierdo? Para los dos, depende de cómo vaya colgado. Depende de la hora del día. ¿Cómo vaya colgado? Oh, que la ching. Es que si va colgado para la derecha, pues se carga así para la derecha. Y luego. Es para hacer contrapeso. Sí, pierde balance. Sí, exactamente, güey. Exactamente. Ya sabes que ya me voy. Ah, hombre, espérate, güey. Mi querido BJ. Es que el Putiné vino con la camisa de cuadros y una gorra así tipo trailero. ¿Trailero? Trailero, y se parece a BJ BJ McCain. BJ McCain. Ah, me falta el orangután. ¿Te animas? ¿Cómo andas para hoy? Oye, Figueroa, Daniel, o sea, Daniel Figueroa. Un chiquito mamá para Antonio Rincón. Please, bandita, para que lo escuche mi vieja, hijuelet. Chiquita mamá para Antonia Corner. O sea, Rincón, exactamente, así es. Pero hazlo más así, más cachondón. Más sensual, güey. ¿Qué es eso? Bueno, háganlo ustedes. Entonces, ah, mamá, tú eres el chiquito papá de que hace chiquitos mamás, güey. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, cabrón! Mamá para Antonia Rinconcito. Ahí Marco Antonio puso un mensaje también. Dice, a ver. Pruébale el escroto de la araña, güey. A ver, güey. Es como el del caracol, pero este es más espeso. Es así como que te queda la telaraña en la boca. Así como si fuera un pelito, güey. O sea, que escupes la telaraña. O lo usas como hilo dental. y santo contra los chicharroneros de Monterrey. Bonito. Ah, un bonito para mi junior amigo. Me dice Miguel. Bonitos y gorditos, muchacho. Michel. Es que dicen que le manden un chiquito mamá a Michel, que es su primera vez. Uy, cómo en le vivo. Che, lo estás grabando, güey. No seas así, güey. Su primera vez. Paco González, güey. Paco González nos ha mandado últimamente unos chistes, ¿no? Sí. Y ahora no. O acaba de entrar. ¿Sabes que acaba de entrar, no? Paco González, no, dices, ya estaba. Entonces no tenemos chistes ahora de Paco González. Pero, o sea, tampoco. Bueno, güey, nada más estoy diciendo, güey, estoy rellenando, cabrón. Madre, güey, te voy a reputar. ¿Para qué te enojas? Es chese, ¿por qué te enojas, güey? Dame un besito. Bueno, ¿en dónde? En el escroto. Te lo paso. Bueno, le mandamos un chiquito a mamá para Michelle, la novia de Osvaldo Cervantes. ¡Ah! ¡Osvaldo familia, Cervantes, güey! ¡Primo! ¡Ex-primo! ¡Ándale, chiquita mamá! ¡Ya se lo mandé para Michelle, güey! ¡Puta madre! Está bueno, güey. No. Todo lo contrario, manito, todo lo contrario. 5 hábitos que te producen gases estomacales. ¿Qué hubo? A ver, contéstame esa, güey. A ver, Gabriel. Te la contesto con un pedo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Digestivo y Diabetes de Estados Unidos, un adulto sano expulsa en promedio 14 gases al día, ya sea en forma de eructos o flatulencias. Es que cuando eructas es un pedo oral. Ey. ¿Estamos de acuerdo? Ey. Bueno. Sin embargo, la mayoría de estos no deben tener olor. Si ocurre lo contrario, entonces las culpables son las bacterias que están alojadas en tus intestinos delgado. Pero, ¿se puede evitar los gases estomacales? Ah, o sea, en tus intestinos. Dicen que 14 al pedos día. Diarios. Sí, ya sé. Y no llego a la 4. Déjame entrar. Me faltan como 4. Ya su madre, güey. 1. ¿Consumes frutas en tus comidas? Procura no consumirlas a la hora de la comida. Las frutas deben tomarse siempre solas y en ayunas. Son ideales. Oh. ¿Comes estresado y rápido? masticas y en saliva bien tus alimentos. Asegúrate que cada trozo que introduzcas en tu boca sea pequeño, del tamaño de un dedo como máximo. Pero de este, güey. Del anular. Okay. La hora de la comida debe ser despacio, cómodo y tranquilo. 3. Exceso de lácteos, ejemplo leche y quesos. Procura tomar únicamente yogures ricos en bacterias, acidophilus y bifidus. ¿Qué? Y bifidus. Y bifidus. Una cosa así. Ya que te ayudarán a equilibrar tu flora intestinal y a evitar la fermentación intestinal. Oh. Comer escroto. Comer escroto. Una vez a la semana. 4. Una dieta basada en carbohidratos. Pan, papas, cereales y algunas verduras como coliflor, espinacas deben ser controlados en tu dieta. Lo que ocurre con estos grupos de alimentos es que no son digeridos, lo que produce que sean fermentados por las bacterias, lo que producen gases. Así es. Entonces repito, es pan, papas, cereales y algunas verduras. Muy bien. Como la coliflor y espinacas. El punto 5, beber café. Evita bebidas excitantes como el café y sustitúyelas por infusiones digestivas. Y ya. Oye, qué bien. Si ya tienes gases y quieres controlarlos, un buen consejo es que consumas un pedazo de carbón vegetal. Este absorberá los gases y los expulsará a través de los... ¿Se fue la luz? Ah, de las heces. ¿De las heces? De las heces. Ah. Se irán ahí. ¿Cuáles serán las heces? Las que... los troncos. Son como los sesos. No, es el tronco. O sea, es el tronco, güey, pero como de repente sale así medio picosón, güey. Tú mueves el culito así como que... Ay, güey. Y sale como churro, güey. O sea, se mueve, güey. Oscila. Como la nieve esa de yogur. Haz de cuenta, güey. Entonces, haces en forma de C. Hay otros que son en forma de S, güey. Y son las S. Y son las S. Caca. Oye, en forma de S. Nos está poniendo este link, este Paco. A ver, vamos a ver qué dice. Hola, sí, qué música quería escuchar. ¿Me puede poner agua en el hoyo? ¿Cuál? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos. Ay, agua en el hoyo. Ya lo desciframos, ese es el link. Ya sabía por qué no había puesto chistes el vato, güey. Sí. Con uno tiene, güey. Con uno tiene, güey. La cuota mensual ya se chingó. Agua en el hoyo. Está que no puedes comer queso badota tampoco. Queso bon y queso plies. Son los que también. Sí, no, eso para las heces. Para las heces, güey. Oye, entonces, ¿qué? ¿De qué? Ah, ¿y sabes cuál fui a ver también, güey? ¿Cuál, güey? La de... La película esta de... ¿Cuál, güey? De Río 2. ¿Cuál, güey? ¿Te ríes 2? La película esta de... Río 2. Río 2. Está la película, ¿cómo te digo? ¿Cuántos chicharrones? Ah, unos 2 chicharrones. Lo plano, o sea, sí, la primera es la mejor. Sí, la primera estuvo... Fíjate que la primera tampoco fue mi hit. Ok. ¿Sí viste la primera? Sí. ¿Te gustó? Bueno, sí. Sí está entretenida, digamos. Mm. Entre bien y más o menos. Hey. Bueno, esta está entre más o menos y media malona, güey. O sea, no, nada que ver con la primera, güey. O sea, ya los mismos chistes, todo rebuscado. Sí, ya, y muy larga, medio cansadona, sin una trama así muy buena. No, yo realmente me quedé así medio, pestañé un ratillo y... No me acabé las palomitas. No, que eso ya es una desgracia. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza, como es diría una vergüenza. Martinoli. Oiga, no, ¿cómo? Eso es una vergüenza. Sí. ¿Qué es una cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor, dígame, por favor. ¿Pero por qué narran así, güey? Los de Tim Azteca, no, con madre. Bueno, a mí sí me late un chingo. Híjole, a mí me... Lo que es Jorge Campos y... ¿Cómo se llama este? Luis García y Martinoli. Cristian Martinoli. Cristian Martinoli. No, oiga, no, qué cosa. Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Con François Memé. El Paco Choa, güey. Oye, ¿y por qué la Campos Cam? Pues todos son puras pendejadas. Y el otro güey habla puras pendejadas, güey. Le dice, vamos con la Campos Cam. Y sale el helicóptero, güey. Viendo, güey, el pinche estadio por fuera. Sí. O sea, pinche helicóptero también bien pedorro, güey. Ahí está un chiste de Paco González. ¿Te lo avientas? No, tú dale. Están dos compadres platicando. Cada uno le comenta al otro. Oye, compadre. Porque los compadres eran norteños, ¿verdad? De seguro. Fíjate que ya no se me para el pizarrín. Yo te puedo ayudar con eso, le dice el otro compadre. Fíjate, cuando un toro no se le quiere subir a una vaca, le mete la mano en la vagina de la vaca y luego se la restriega en la cara del toro y de volada se le para y se le monta, ¿verdad? Ah, pues eso voy a hacer. Ya me está dando risa, ¿no? Esa misma noche el compadre llega a su casa y encuentra a su esposa dormida y le mete la mano en la vagina y luego se la restriega en la cara y ¡oh, milagro!, ¿no? Que se le empieza a parar el Penélope. Y feliz el compadre dice, mira, vieja, mira. Ella prende la luz, lo voltea a ver y dice, ¿que vea qué? Y ahora, ¿quién te rompe el hocico? Chingado. Está bien cochino, güey. ¿Y ahora quién te rompe el hocico? Pendejo. Trae el payasito de la señora. Ching. No puede ser. Ah, ya traía la ruler. Para los que no lo habían entendido. Un clown kiss. Clown kiss. HD, te recomiendo la película Mi cañón rompió tu estrella. Taches. A ver. Se me hace que me está alburando. Alburando. No me albures. No te albures. No. No entiendo. Mi cañón rompió tu... No. Están dos campos. Hay otro chiste. Dice, ese es Iván Kunachi. Dice, están dos compadres conversando y el uno le dice al otro. Compadre. Es que era norteño, sí. ¿Sabe que dormí esta noche en el sofá? ¿Por qué, compa? Le dice el otro. Es que ayer le cogí la teta a mi mujer. Pero compadre, eso no es nada. Yo siempre le cojo las tetas a mi mujer y nunca se enoja. Con la puerta del carro, compadre. Sí. ¿Ya te lo sabías, güey? Okay. Sí. Ah, es que también me pasó, güey. Anoche. No se había bajado de bolas. Si te has visto en problemas por no saber cómo refutar las palabras de tu novia o esposa, aquí te dejamos una guía básica para ganarle una discusión. Número 1, inicia pidiendo perdón. Número 2, explica tus puntos lo más rápido posible. 3, di te amo cada que termines un punto. ¿Un qué? Di te amo cada vez que termines un punto. Un punto. 4, escucha todo lo que diga aunque se tome 4 horas. 5, repite eso, no tiene nada que ver con lo que dijiste tú. 6, muestra que tú también te enojas porque no te escucha. 7, no te enojes tanto porque se puede enojar de que te enojaste. Sí, sí, eso es. Sí, no. Eso es ley. Sí. ¿Por qué te enojas? Si el que está enojado soy yo. Ahora yo me voy a enojar porque te enojaste, güey. Sí, ¿ya perdiste otra vez? Sí, chingón. 8, siempre explica que solo quieres arreglar las cosas. Espérate, mi amor, si voy a arreglar las cosas, tranquila, mire. Sí. 9, vuelve a escuchar las mismas explicaciones que ya te dio por 4 horas. 10, dale un abrazo y quédate callado, para aparentar que estás conmovido, pero realmente no tienes idea de qué decir. Síguele, manito, con la 11. La once. Me estás cagando, güey. Dice, mete el tema de tu madre en la discusión. Siempre ayuda a suavizar. ¿Cómo sí? Que? O sea, yo creo que pones ahí el alguna... Mi mamá decía que cuando nos ponemos así en esta discusión... Igual y no, güey. No, ¿verdad? No, con la suéter no. Dice, nunca metas a su madre en la discusión. Ay, eso. Sí. Es que tu mamá, bueno, mamá. Uge tu mamá. Bueno, pide perdón de nuevo. Sí. Ok. Pon una canción que los identifique. Sí. ¿Cuál sería, güey? Mamá. música de fondo. La del hoyo. La del hoyo. Agua en el hoyo. Yo. ¿Te acuerdas de ese amor? Bueno. Pide perdón. Sí, otra vez. ¿En qué punto vas, güey? Del 15. Del 20 le dejas al. El 16 HD. Dice: cancela tus planes de todo el día. Esto va a tomar tiempo. ¿Qué vas a grabar? Que no se. No. Que no se pueden esperar un momentito, ¿qué? Es una pinche discusión. Digo, nada más estamos hablando. Pide perdón. Dice: presume que cancelaste todo para arreglar las cosas. Ya les hablé, ya les dije que puedo llegar más tarde. Igual y no hay pedo. No sucedió ahorita, pero pide perdón. Si puedes, llora. O sea, le pegas al putito. 19 dice: durante ese lapso en el que das lástima por estar llorando, explica rapidísimo todos tus puntos de pedo. O sea, como la Chilindrina llorando, güey. Que no se la entendía ni madre, güey. Pide perdón por haber llorado. Ya te toca el del 21 para adelante. Ay, pues un chorro. Ay, pédome. Un chorro. ¿Sabes leer, güey? Dile que no es culpa de ninguno de los dos. Ah, esa es típica. Mira, aquí ninguno tiene la culpa. Los dos somos culpables. Ay, pues ninguno que. Pues no que ninguno de los dos. Empieza, bueno, 22. Empieza a introducir la idea de que tal vez es su culpa. Poquito así. Sí, no, pues es que sordeadamente, mira, puede ser que a lo mejor no estabas pensando lo que estabas haciendo. Ya es tu culpa. 23. Expresa poéticamente: no, no es tu culpa, todos se equivocan. Así sabes, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera muy sutil. Pide disculpas. Sí. Acepta su disculpa amablemente. O sea que ya estás a punto de lograrlo, pobres. 25. Entiende que por más lógicos que sean tus argumentos, nunca serán válidos. Exacto. Eso siempre sucede. Sí. 26. Habla de todas las cosas lindas que has hecho con ella, pero entiende que no te servirán de nada. Chingas. 27. Compárate con los novios patanes de sus amigas, aunque es probable que te diga que cada relación es diferente. Sí, ese es el as bajo la manga, ¿no? Oye, pero mira, aquel hace eso y mira, y ya ves cómo le está yendo, güey. Pero aunque la chingada, y nosotros andamos discutiendo aquí por algo que no mames. Te disculpo, güey, no hay pedo, ya, vámonos, me están esperando. Para al menos, no, o al menos yo no soy como el novio de tu amiga, güey. O sea, que sí. Aquel sí es un hijo de la chingada y yo te salí bueno, sí. 28. Acepta que te comparen con el novio más decente de sus amigas. O sea, ya no te queda otra. Te bueno. Puedes comparar con el otro, güey. O sea, yo no chupo, mamo. No chupo como aquel, pero mamo. 29. En ocasiones te perdonará, pero seguirá enojada contigo por algunos minutos, horas, días, semanas, años, meses, o lo que sea. Nunca, nunca, pero nunca debes de preguntar si está enojada. O sea, sí. Va a seguir enojada, pero ya no la vas a ver. Oye, ¿sigues enojada conmigo? Oh, qué leche. Porque vuelves a comenzar. Exacto. Con las 4 horas que te... Y número 30, si parece que las cosas se vuelven a complicar, regresa al paso número 1 y sigue todo el proceso nuevamente. Pide perdón. Pero lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. La primera es, mira, perdón, mira, está bien, ya, explica. Por esto, por eso. Y por apaga esto. El pinche celular, porque van a estar de... Ya me lo llegan, Maito. ¿Dónde vienes, güey? Dijimos que a las 8, güey, ya son las 8:10. ¿A poco estás en mero de...? No, es un ejemplo. Ok. O si también te dicen, tenemos que hablar. Ya valió madre, güey. ¿Por qué? Ese ya tenemos que hablar, es que algo sucedió, algo hiciste mal. Algo panza. Porque al final de cuentas siempre la cagas tú, güey. Sí. O sea, no, si uno no es el culpable. No puede ser, güey, que la mujer la cague, güey. Ah, y si la cagó, tú la cagaste primero. Entonces, ya valió madre, güey. Y aparte tienen 600 megabytes de memoria, güey. Sí, que sabes, cuando tienen, ya se ven perdidas, sacan al 2005. Sí. Tienen el extraordinario poder, güey, de volteártela siempre, güey. O sea, es más como que bueno, te la, o sea, estás, dices, no, esta no la pierdo, pero ni de broma, güey. Esta la tengo ganada. Traigo todos los elementos. Traigo todos los pelos de la burra en la mano, güey. Y fácil, güey, me voy a llevar este triunfo. Y aparte vi el abogado del diablo ayer y me la chingo a huevo. empieza a hacer, mira esto y esto y esto, y empieza, y luego de repente, ¡bum! Sí, empieza el procesador. Te la voltean. Y te quedas sin habla, hijo. Y lo te quedas así como que, ¡ah, caray! No estaba preparado para este eso. Esto no dijo bueno. Esto lo dijo Keanu Reeves. Casi, casi le dice uno, give me five, güey. Le dejaste no callado. Me la sabía, esta, ahora sí te la mamaste. No la veía venir. Sí, esa no me la esperaba. Fíjate, y le, pero tú también puedes ser muy perspicaz, güey. Sí. Puede ser así, güey. Así de difícil. Porque a lo mejor tú también le volteas, güey, pero sales con otro tema, güey. Y le dices, ¿sabes qué? Esta que acabas de... Está bien mamón, güey. Yo venía preparado con otra cosa, güey. Pero esto que acabas de hacer, güey. Le dices, le volteaste todo. Las saladitas, Santos, están más saladas. Es que sí. Pasa, güey. Pasa de que ya estás. Y luego ya le dices, oye, ¿cómo le haces, güey? Para voltearla, güey. Y ahora me siento bien culpable, güey. Sí. Y eso que yo no hice nada, güey. Y eso que nada más estaba escuchando. Tú fuiste la que llegaste bien borrachota. Y ya tengo que pedir perdón. Y te lo voy a pedir. Y no porque así debe de ser, güey. Pues ya no tengo... porque la volteaste bien cabrón, güey. Y te la voy a comprar. Y te la compro. Te la voy a comprar, güey. Porque sí está bien chingón. Lo voy a platicar mañana en el podcast. Ya. Y te volteas y te vas. Que como que ya te va a chingar otra vez, güey. Pero ahí ya. ¿Por qué te vas? Ganaste un tantito, un puntito, güey. Ganaste tiempo. Ganaste tiempo en las escaleras. Dilo, pendejo, ¿a dónde va? Todavía no terminamos. Ay, no, quién sabe cómo le hace. Pero en mi caso, güey, digo, ¿sabes qué? Nada más, si dame chanchita de entrar al baño. Y te lo prometo que platicamos. No, hombre, una hora y media ahí, güey. Salgo y. Ah, y ya se bajaron las. Sí, no, ya está bien dormido, güey. Y ya. Esa es buena táctica, güey. Y ya llegas y ya te duermes y lo. Pero mañana platicamos, sí, no hay tal. Ah. ¿Y si follamos? Y mañana platicamos, claro. ¿Y qué tal un follo? Digo, un follo con verdura. ¿No? Y al siguiente día se levanta enojada, pero dices tú, ¿qué onda, güey? Ya me tengo que ir, güey, qué rollo. Siempre preparo la comida yo, güey. O ya te haces pendejo un ratito. Ganas tiempo en las escaleras también. Y te metes al baño mañanero, güey. Ese es el otro. Esa es otra hora y media, güey, pérdida, güey. Donde ves que se está levantando, te vas hecho. Exactamente. Y ya te metes, echas un caque, güey. Y ya, pero sí te perdono, amor. Ah. Te quiero un chingo, güey. Maneja con cuidado. Ah. Y prendes el radio a todo lo que da. Se acomodó todo. Oye, Rodrigo Orduña dice: qué milagro, banda. Qué bueno que ya estén de vuelta. Saludos desde el DF, gracias. Paco Amezcua: ¿por qué no puedo escuchar los podcasts del 87 al 93 en TuneIn? Sí aparecen, pero queremos reproducir, marca error. No sabemos. ¿Qué es nuevamente? ¿Tumbar lo que tenías de iTunes y volverlo a subir? No, en TuneIn Radio. Ah, en TuneIn Radio. Es que antes, no, mucha racita, era una buena manera de escucharnos los podcasts sin tener que descargarlos. Los escuchaban como si fueran streaming. Pero del episodio 87 para acá no hemos podido. No sé. No sé, porque si alguien me puede ayudar, estaría sensacional. Lazarillo dice HD, ¿qué tan cierto es que WhatsApp va a empezar a vetar a usuarios y qué app nuevo recomiendas? Posdata, te alburé hace rato, saludos. Ah, con la. Pues sí, pero no entendí. Sí, no. Va a empezar a vetar usuarios. Yo no sabía que WhatsApp iba. Que yo tenga entendido, no tiene ni por qué vetar. O sea, la compró Facebook, la aplicación de WhatsApp. Y ha habido algunos problemas, inclusive hace unos días se cayó WhatsApp por, no sé, media hora, una onda así que no jalaba. Neta. Pero que yo sepa que empezar a vetar, pues no sé para qué los puede vetar. ¿Y qué app nuevo recomendamos? Pues no, app nuevas, ya tengo rato de no descargar nada. No. Pues que sea bueno o interesante, pero... Yo tampoco, fíjate, güey, ¿por qué? Ya salió ya oficialmente las aplicaciones de Microsoft de Office para iPad, pero resulta que son de renta. La suite de Office, o sea, Word, Excel, PowerPoint, ya finalmente ya están para iPad. Dicen que están muy buenas, yo no las he probado. Las puedes descargar gratis en la App Store, pero resulta que si quieres modificar o crear documentos, no, tienes que pagar una rentita. ya sea mensual o anual, entonces anal, anal. O sea, no es como que la compras y ya la usas, no, es Paganini. ¿Qué otro? Hay otro video que nos puso Paco Tony Valderas. Jaimito, ¿por qué llegas tan tarde a clases? Perdón, maestra, es que fue que un señor se le perdió un billete de 100 pesos. Ay, mira qué buen niño eres, Jaimito. Seguro le ayudaste a encontrarlo, ¿verdad? No, lo tenía pisando y el hijo de su... no se movía. No, pues hasta llegó el... Muy bien. Saludos a Carla Yareli, a Iván Cunachi y ya. Iván Cunachi es de... ¿qué? ¿Honduras o...? No, ¿Costa Rica? ¿Uno así, no? ¿De ¿no? Costa Rica? ¿De Costa Rica? No lo sé, güey. No lo remembreo. No lo remembreo al vato. Muy bien, ¿qué otra cosa? Pues, ¿qué más hay? ¿Les recomiendan estas vacaciones como se las pasaron? ¿Se las recomiendan a todos nuestros fans? ¿Escuchas? Sí, ¿cómo no? Fíjate que sí, güey. Digo, y aparte... Ecuador, dice. Ecuador. Realmente, si puedes, como en este caso, güey, que lo estuvimos pagando por varios meses, entonces está con madre. O sea, sabes que al final de cuentas sí gastaste una lana, güey, pero pues lo vas pagando de poco a poquito y te haces de un viaje muy padre, güey. Porque la verdad, a mí sí me gustó un chingo. Y comparando aquí, si sales de Monterrey a Cancún, viene saliendo más o menos una semana en Cancún, todo incluido, viene saliendo casi lo mismo, si no es que lo mismo. ¿Sí? Es bueno, que... un poquito se eleva el costo porque tienes que trasladarte a Galveston y salir de allá y hospedarte. Sí, bueno, es que nunca lo dijimos, ¿verdad? Pero bueno, nos fuimos a un crucero, aquí está, Pino Suárez y ¿qué? Y Cuauhtémoc. Y Madero. Y Madero. Que no, nos fuimos de vacaciones a un crucero que salió de Galveston. Tuvimos la posibilidad de irnos todos juntos aquí, los miembros de aquí de la banda del podcast. Muy bueno. La ventaja de este crucero es que sale de Galveston. Galveston, para los que no lo conocen, es un puerto que está en Texas, a una hora de Houston, Texas. Está muy padre, están saliendo dos cruceros de ahí, de ese puerto, y se van a las Islas del Caribe. Lo que comúnmente hacían los cruceros que salían de... Lo que comúnmente hacen los cruceros que salen de Miami. La ventaja es que a nosotros, por ejemplo, o a los estados del norte del país, nos queda relativamente cerca para irnos en carro. Uh-huh. Es una ventaja, sale más barato que, por ejemplo, salir de un crucero de Miami, que tienes que agarrar un avión, que si te cuesta un billete, y ahora sí ya... Lo que antes era un crucero, que todo el mundo pensábamos que era una lana, por eso muy poca gente lo hacía, pues ahora ya se hizo más accesible con este rollo de Galveston, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, por ejemplo, para la gente que está más al centro del país o más al sur y así, que le queda ya todavía más retirado, pues a lo mejor sí tiene que tomar un avión o lo que sea, ¿no? Exacto. O pueden venirse de, por ejemplo, del DF, vienen hasta Monterrey, se quedan un par de días aquí, se van al Santa Lucía, al río Santa Lucía. A comer cabrito. Ya pueden ir a comer cabrito, darse un paseo aquí por la ciudad, pueden ir a ver buen teatro aquí en la ciudad de Monterrey, claro. Si hay buenas obras de teatro, todo este agasajo. Visitan la cabina de Chicharrón con Pelos. Van al metro, a subirse al metro un ratito, a dar una vuelta, no sé, van a... A comer algún pastel delicioso, güey. De alguna, panadería famosa. Exactamente. Wey. Y pues así ya... Esto es para buscar patrocinios, güey. Sí, o sea, díganos y damos la marca. Exacto. Y ya de aquí, ya pueden irse a Galveston. Son... para que se den una idea, de Monterrey a Galveston es lo que mismo querían de Monterrey a México. Ajá. Más o menos. Aprox. Son como 9 horas por ahí. Pero aparte te vas acá por dentro del gabacho, güey. Muy pintoresco, algunas partes, ¿no? Otras no tanto, muy tediosonas. Pero al fin de cuentas la carretera está a todisísima madre como para viajar. Vas a una velocidad, güey... Promedio de crucero, güey. A 1500 nudos. Chinga. No, güey, o sea... Para viajar por Estados Unidos, güey, ahí sí, no mames. Sí, es un agasajo. Con toda su madre, güey. Es un agasajo, totalmente. Y pues nunca falta un outlet ahí que te encuentres, ¿verdad? En el momento. Siempre va a haber que comprar. De lo que es, de, ay, güey, ya me dio hambre, güey. A la siguiente salida, güey, McDonald's, Wendy's y la chingada. Baño, güey, hay a cada ratito, güey. No como por aquí, por decir aquí en las carreteras de nuestro México. Hasta San Luis es el siguiente baño. Sí, güey. O sea, en casa su madre ves que es la gasolinera y vas llegando a la pinche gasolinera con la vejiga a reventar, güey. Y se ve así como que medio mal rollo. No, mejor a la que sigue, güey. Y te vas a la otra y ya casi te measte, güey. Sí. Y acá sí. No, güey. O sea, acá vas por todo el camino. Sí, y de repente te toca un bañito así medio de traileros, así. Medio mamón. Todo meado, pero. Pero. Comúnmente es normal. Están pares. Exacto. ¿Verdad? Y luego, pues llegas al barco. Por comida no paras. Tienes té, agua, café, lo que te sirven ahí en el. Imagínense en el paquete, ¿no? Imagínense que es un hotel como de Cancún o de Puerto Vallarta, Acapulco, un todo incluido, sin bebidas alcohólicas. No te incluyen la bebida alcohólica, pero pues comida, refrescos, todo, nieve, postres, todo, todo está incluido. La diferencia es que vas en el mar y visitas unas islas que están unas dos que tres, otras no tanto, pero están en general bien para visitarlas. Y también pues estás en el mar, ¿no? Ahí pues obviamente en el barco hay un casino, hay disco, hay restaurantes, hay centros comerciales, hay albercas, toboganes. Hay campamentos para niños. Campamentos para niños, para cuando tú te quieras ir así de pinga loca, O si comiste el escroto, pues ya también te vas a llamar el cuaresmeño. Ahí tienen gimnasio. Gimnasio, canchita de fútbol, de básquet. Total, está muy agradable. Se lo recomendamos. La experiencia está padre. Es como experiencia está muy padre. Y nos la pasamos muy bien en general. Pues yo creo que no, pero está con madre todo lo que dijiste, güey. Está muy chingón. Este nos deberían de pagar o algo porque estamos promocionando. Yo sí te lo compro, güey. Bueno, al menos la marca no vamos a decir. ¿De quién? Del crucero. Del ferry. Del lanchero. Del lanchero. Bueno, para ventas de publicidad, que nos contacten en hcpodcast@gmail.com. Ay, qué verdad. Oye, estaría bien si quieres anunciar tu marca. Sí, y hay que empezar a comercializar, el, ¿no? Si te viste bien Vergara. Bien Vergara. La verdad. Digo, no es porque, a final de cuentas, nos ayuda aquí para mantener este rollo que nadie se va a anunciar, pero bueno, tiramos el anzuelo a ver quién. Exactamente, nunca falta, güey, un roto para un descosido. Así decía mi mamá, güey. Así dice, güey. Ah, bueno, decía porque ya no lo ha dicho. Pues es que lo tuyo. Últimamente no lo ha dicho, güey. ¿Y qué dice? ¿Quién? ¿Qué dice tu mamá? ¿Cómo anda? No, mi mamá. Todo bien. Todo bien. ¿Cumplió pues, años? Cumplió años mi chiquita gran señora. ¿Chiquita grande? La chiquita grande, güey. Muchas felicidades para tu mamá. ¿Cuántos cumplió? No sé. No, ni dice, ¿verdad? Tampoco. No sé, pero van a andar como por ahí de los 150. ¡Ay, hijo! Pues, más o menos. Que te escuche, güey, que te escuche. Si me escuche, nos escucha. Saludos, mami. Ah, saludos, mami. Saludos, mami. Ah, prendiste la grabadora, mami. Felicidades para la mamá del Putin, ¿eh? ¿Por qué, chingado? Cumplió años, hombre. Ya pasó, hombre, ya fue mucho pedo, hombre. Ya. Y va a ninguna chicharrona, ya que saluden bien, un chiquito para mí. Ah, no, chiquito para mí. Un chiquito papá para mí. No, dame chiquitos papás. No, porque luego nos dicen que somos pero bien pequeños. Pero sí, la Rosita estaba pidiendo, güey, un bonitos y gorditos para su junior, güey. Fue un cabrón que estaba acá abajo, güey, de la mesa. ¿En dónde? Bonitos y... Ya me pasó, güey. Pues fue... Bonitos y gorditos, muchacho. Pero era para... Sí lo dije. ¿Para Junior? Sí. ¿Cuándo lo dijiste, mamá? Dije, bonitos y gorditos, muchacho. Ah, hombre, es puro pedo. Oye, que vino Mario Arbizu, hombre. Que Hugo Presas nos había conseguido ya entradas y todo. Pero sí, ya en esas fechas ya andábamos rumbo para Galveston. Maconen. Se agradece a Hugo la invitación. Claro. Gracias, Hugo. Maconen, no sé cómo se llama. Charneros, les encargo unos saludos para mis cuñados. Los cuñados, dice así. Cuñados. Uh-huh. Sergio y Samantha, que viven en Los Quepos. O sea, en Los Cabos. Para Gabacho y Blanca de Linares. ¿De qué será de Linares? De acá de. ¿De las Glorias? De acá del cine. Sí. De los dulces de leche. Ah, de las glorias. Y para mi chiquita mamá, Luisa, que está aquí conmigo, y claro, sus respectivas chiquitas mamás, gracias, y chiquitas mamás para ustedes también, jajaja, chiquitas mamás para todo. Ah, ya no entendí. Oye, no, un saludo a todos ellos. Y unas chiquitas mamás para todas. Chiquitas mamás para todas las glorias de Linares. Gerardo, historia de miedo. El niño le dice a su papá: papá, creo que hay alguien abajo de mi cama, ¿puedes revisar? El hombre revisa y ve a su hijo debajo y le dice: papá, creo que hay alguien en mi cama. Uy, o sea, no entendí. O sea, que le dice, y luego baja y está el niño allá abajo. Oh, oye, está arriba y luego abajo. Imagínatelo a ese pedo, güey, pero dibujado. ¿Te culeas más o qué? Te culeas más. ¿Por qué dibujado? Pues sí, o sea, como si te hicieran un storyboard. ¿Y luego? Sí. Pues me vale bien. Pues, ya dije, güey. Ya lo había pensado, ya lo dije, güey. ¿Qué más puedo hacer? Se vinieron esas imágenes. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, cabe destacar. La traes bien atravesada conmigo. Cabe destacar. No, tú con él, güey. ¿Sí? Cabe destacar y cabe mencionar que no tengo ningún asunto contigo, manito. Mochete. Hasta ahorita. Pero. Dice: ¿qué hubo, banda? Primera vez en vivo. Porfa, mándenle bonitos y gorditos a mi hija. Bonitos y gorditos a mi hija Jade. Mi hija Jade, es que se ve medio raro. Mi hija Jade, que no se quiere dormir. Gordito, sí. Dormí. Te quiero yo. Mejor como Barney, ¿verdad? No, güey. Es como el otro del topollillo, güey. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Yo la hora de acostarse y descansar también. Porque mañana será otro día. Había una de. También que. Del canal 5, que era para dormirse, ¿no? Los, sí, los pequeñines. Pequeñino, ¿cómo los se llamaban esos güeyes? Picolines, ¿o qué? Ah, esos son de los Pumas. Ah, sí. ¿Y cómo iba? No me acuerdo, güey. Pero algo sí. Sí. Duendecillos del 5. Los 5 duendecillos del 5. No me acuerdo. Esos cabrones, güey. No me acuerdo. No. Pero cantaba una cancioncita así también. Los Teletubbies, güey. No. Con eso se dormía el HD, güey. Esos sí están bien de pinche miedo. Hombre. Eso sí me da miedo, fíjate. Sí. Los Teletubbies era de peligro. Cuando estaban bebés mis niños, pues estaban los Teletubbies, que era en Discovery Kids o una onda así, ¿no? Sí. Entonces los pasaban en la noche, pero los ponías y como que a los bebés, pues por los colores y lo que sea, pues, sí, lo que se quedan viendo. Pero empiezan a hacer unos ruidos bien extraños y empiezan a mover bien loco, güey. Y yo estaba así como que, ay, güey, ya me están saliendo. Y que vaya saliendo ahorita, güey. Y el sol ahí con la cara de bebé, güey. No, también, qué feo. Era la familia Telerín. Telerín, sí. ¿Quién nos ha hecho el salvavidas? Beto Betanzos dijo los Telerín. Eso, pero gracias. Yo le puse la familia. La familia Telerín. Le agregaste. Le puse el agregado. No, gracias ahí al tocayo. Chilito mamá, dice. Un chilito mamá, güey. Para mi mamita Leticia. Le mandamos un chilito mamá. Para este 10 de mayo. Para Leticia Brito. Pásatela bien, chiquita mamá. Chilita. Chilita mamá. Entonces va a haber chilitos. Ay, chilitos mamás de ahora en adelante. Ahora va a ser chilito mamá. Y luego Big Dragón, que chorreros, que el Putiné le mande un chiquito mamá a mi esposa Blanca, que está en Las Vegas. Y HD en Las Nagas. Y bonitos y gorditos para mi hija Angie. Bonitos y gorditos, Angie. Ya vete a dormir, chiquita. Ya es tarde. Ya es tarde. Chilito mamá. Para decir este vato ching. Para Whitey. Whitey. El chilito mamá. Con pinches, un saludo de parte de toda la familia. Un placer estar con ustedes en el crucero. Y gracias por la playera, los estimo casi. Saludos a sus familias. Jackson. Ah, nuestro estimado Compix. Jackson el MX. El Compix Manuel. Agárrame el chile y juega. Toda la noche. Que lo esperamos en la próxima emisión de Chicharrón con Pelos Podcast. Y que se traiga toda la carne al asador. Ah, otra vez carnita. Otra vez. O lo que hamburguesa. Si ya trae cocinado, mejor. No, es cierto. No, claro que sí. Un saludo para Manuel. agárrame el chile y juega con él. Perfecto. Oye, pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Patrocinador de Chese Podcast, Manuel. Agárrale el chile y juega con él. Oye, no sé si te tocó, Putiné. ¿Quién? ¿Fuiste al antro ahí, a la disco de del crucero? No. ¿No te tocó ir nunca? Nunca pudiste... fui, güey. Nada más por una vez que pasé y que estabas tú con tu chiquito mamá, güey. Baile, güey. Y la otra me tocó que estaban en el PUP. Uh-huh. En la madre esa ahí jugando. Andamos jugando futbolito. Pero pues me invita, vente, ven, vamos acá, están estos güeyes. Y la madre... Llego y, ¿qué onda? Y la madre, ya me voy a dormir, güey. Mañana, güey. Y todos nos estábamos olvidando de ti. Al siguiente día salíamos a las 8 de la mañana, güey, nosotros. Sí, ya sé, pero yo estaba tranquilamente, güey, tratando de sacar, güey, un fajo de billetes, güey. Pinche concentración mamalona que tenía, güey. Y llegaste, güey. Vente, güey, para que estás aquí, hombre. Vente acá, güey, con madre. Acá están, estamos todos, güey. ¿Cuántos dólares llevabas ahí gastado, güey? Apenas 5, güey. ¿Ibas por otros 5? Iba por otros 5 nada más, güey. ¿Y los acabaste gastando? No, ya no. No, porque luego... Bueno, vámonos, güey, la chingada, se fue el HD, güey. Me hizo el viejo truco, güey. Dije, bueno, están estos güeyes, están echando cheve. A lo mejor ahorita me comparten una, güey. Y se hicieron cucos, güey. Se acabaron las cheves, güey. No hubo pedo, güey, nada. Aquí no hay cheve, güey. Después no hay, de la una ya no vendían, güey. Aquí no hay camaradas, güey. La chingada, güey. No, vamos a dormir también nosotros, güey. Que la verga. Y ahí vamos, güey, al chingado casino, güey, nada más un cigarrito. Y luego acá el ternurito andaba como que medio pipas, güey. Ya ves, andaba dejando. Y así como que entre que sí, que no, güey. Y ya dijo, ¿sabes qué, güey? Déjame mando a dormir a este güey, ahorita regreso contigo. Y igual le echamos así, güey, jugada, güey, todo el pedo. Y dije, no, mejor, güey, te dormí. Y ya, se chingó la pinche noche, perro. Bueno, pues en el crucero, ¿eh? A lo que íbamos. A lo que íbamos, claro. Es que... Perdón. Estás mamando. Pero. Oye, estaba de moda esta rolita donde todo el mundo bailaba, güey. Sí, entonces, ¿no? Pues, ¿cómo ves si cerramos con esta canción? Mira. Ay, cabrón. Me voy a poner a bailar. Mira. Ahí para que la busquen, se llama Wobble con W-O-B-B-L-E. Wobble. Y el que lo canta se llama B-I-C o V-I-C. Fíjate que se arma una coreografía como lo que antes era con Con música country, pero más acá, más funky. Yo también traía una canción así más o menos de ese rubro. Así, pero pues me ganaste el tiro. No, pues si quieres la ponemos también. Dice Maconain que cuál es la diferencia entre la matemática y una toalla. Dice, la matemática se calcula y la toalla se calculó. Con madre, güey. Dice Manuel, dice, yo me llevo la carne y el chile para que jueguen con él. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Está bien. Muchas gracias, mi querido Petiné. No, pues un placer, un placere. Haber estado aquí con ustedes de nueva cuenta. Desde la cocina del... Cocina del... ¿Quién? ¿Del chef? La cochina del capitano. La cochina del capitano. La cochina del capitano. Pues, te digo, vuelvo a reiterar, güey, en que... Un placer. Ya se extrañaba. Ya extrañaba un día así con la raza, con el camarada, güey. Vas a llorar, güey. Y esperemos que la próxima semana, güey, si se puede, a toda madre. Y si no, ni madre, güey, se chingó, güey. Vean otro podcast. Güey, y saludos a Edgama, güey, que puso que nos inscribió ahí en el bota, sí, por sí. El mejor podcast del 2014, güey. De habla hispana, entonces, se le agradece, güey, sí. Que a toda madre, güey, esperemos que, como le puse ahí, güey, esperemos que así sea. Y si no, ni modo, güey, se chingó el pelo. Luego, la cosa es que la racita vaya y vote. ¿A dónde? Como pelota. ¿Cómo que van a ir al bote, güey? Que vaya. Está bien, bueno, saludos, sí, que pasen y voten. Mi querido Erika Jiménez también. Banda, estamos en contacto vía Facebook. Take care, banda. Bueno, y con esto nos despedimos. Este fue el episodio número 94 del podcast de Charro con Pelos. Esperemos la próxima... emisión. Ah, que nos escuchen. ¿Y si ponemos dos canciones? Bueno, vamos a poner dos canciones. Nada más déjame la busco. Mira, pueden bailar esta, mira. Wait a minute now. Un hombre un hombre estaba enojado con su mujer porque no tenían hijos y van al hospital a ver cuál era el problema, ¿va? A la mujer le sale el resultado N. A él le sale el resultado SSPC. Y el hombre dice: si ves, mujer, el tuyo, el negativo, no puedes hacerlo bien. Si ves el mío, va bien, dice, siempre sexual, puro macho. O sea, SSPM. Viene una enfermera y dice: no, usted es el que está mal. La señora es neutral y el suyo dice: solo sirve para cagar. Así es. Tomás sirve para cagar. Espérame, la estoy buscando. HD, ¿qué aplicación me recomiendas para hackear redes Wi-Fi en iPhone 5? Híjole, no sé, güey. Yo nunca hackeo redes, güey. La verdad no sé. No sé qué. Creo que nada más se puede hacer con jailbreak. Ya. Si tienes jailbreak en tu teléfono, creo que sí puedes encontrar aplicaciones que te encuentran redes Wi-Fi y que te descifran el password. Quizá. Pero mira, así, normal. Creo que Apple no da autorización a esas aplicaciones. Bueno, yo. A ver. Pero súbele, ¿no? Ya lo subí. ¿Está todo? Sí. Ah, esta también así de coreografía. Sexy lady. Sexy lady. Coquetona. Está de pachanga veraniega. O de table. Y le subes al bajo. Y ahora, Vanessa. En la pista 2. Ahora, ahí te va esa. Con Vanessa. Digo, perdón, Vanessa. Oye, feliz día de las madres a todas las chiquitas mamás. ¿Cómo no? Que ya son la dicha de ser mamás el próximo 10 de mayo, ya viene. Entonces, felicidades a todas las mamacitas del mundo mundial. Exactamente, voy a tener unas promociones ahí en la cuestión de la pastelería. ¿Serio? Para la racita aquí de... De Facebook. Del Facebook, güey, nada, ni de pedo. No, me voy a poner allá a ver si saco algunos pastelitos, güey, para el 10 de mayo, güey. Ya no has hecho ningún panecillo, güey. Pues, voy a empezar, güey. Bueno. A partir de mañana. Sobres. Amasa la masa. Ya mejor vamos. Y si contratamos a una podóloga, güey. Ah, mandamos a la carga. La podóloga. Amasa la masa. Masa la masa. Bueno, vámonos. Con las nalgas. Vamos a perder carbón. Nos vemos, banda. Carbón. Ya me echas a la masa. Bueno, vámonos. Bye. Take care. Let's get this party.